Amigos y amigas, un saludo cordial. El 11º Festival Internacional Quito Blues 2018 y la Casa de la Cultura Ecuatoriana invitan al público capitalino a disfrutar de la presentación de reconocidas bandas de Estados Unidos, Rusia, México, entre otros países. Nos encontramos con Patricio Recalde, productor del festival, quien nos va a comentar los representantes que estarán y los países invitados. Buenas tardes, millón de gracias, Jay. Millón de gracias a la Casa de la Cultura por este tema de la difusión. Es muy importante ver que el artista, el proyecto, los festivales, conciertos, pues necesitan la difusión, un espacio y, por supuesto, el apoyo, ¿no? Y le te agradezco nuevamente, reitero las gracias a la Casa de la Cultura, a Camilo, a Valeria, pues un abrazo enorme también a la Valeria Salazar, directora también de comunicación, a TJ, a Jonathan, millón de gracias a toda la gente que con su esfuerzo, pues no solo el tema musical, sino diferente género artístico, pues que es muy necesario, pues ustedes nos apoyan en eso. Primerito, con esa parte, pues te quiero decir que sí, estamos en la 11ª edición del Festival Internacional Quito Blues. Justamente esta no es la primera vez que se realiza el festival. Cuéntanos qué experiencias han tenido en festivales anteriores. Bueno, como ves, esto va creciendo, va tomando más espacio, va tomando más forma el festival, vamos, un anunciado festival, y pues a la final, pues estás viendo que tenemos ya nuevas ideas, ya más formado el concepto del festival, somos reconocidos, están en archivos, no solo por lo que nosotros decimos, sino por lo que dicen los medios, dicen artistas, dicen proyectos también que nos han visto lo que hacemos, nos consideran como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica. Somos considerados también como Quito, la capital epicentro del blues latinoamericano, en el cual pues ha sido, ¿no?, esa parte que tú mencionas, qué pasa, qué ha pasado entre estos tiempos, ¿no? Y bueno, vamos teniendo más apertura, vamos ya a la tercera muestra de grafitis de blues, tercera muestra de poesía de baile blues, sexta muestra de poesía blues, tenemos la cuarta exposición de fotografía del Quito Blues, y pues esto es muy interesante y les hacemos la cordial invitación también al primer congreso latinoamericano de blues. Pues algún rato conversaba con amigos también de medios que en los países que he visitado, países hermanos, pues siempre fue esa una iniciativa en la cual se puedan ver, unirnos algún rato, crear algo y pensar ideas, proyectarnos y por supuesto pensar en estrategias. Ahora se da el primer congreso, vamos a tener productores del Festival de Blues de Costa Rica, los productores del Festival de Blues de Uruguay, asimismo tenemos una magíster, ex directora de la Casa de la Cultura de Querétaro en México, tenemos un gran empresario desde Buenos Aires, Rogelio Rufio, él es un empresario de blues, él también tiene su radio que es solo blues y por supuesto un bar que es solo blues ahí en Buenos Aires, y vamos a tener algunos panelistas en los cuales la intención esto es pues tener criterios un poquito más formados para el tema de producción, realización, organización, gestión cultural, para poder mejor desarrollar los proyectos, ¿no? Entonces, como tú ves, pues tenemos más proyección, tenemos más alcance, pues trabajando, ¿no? Como siempre he mencionado, pues estamos trabajando muchísimo, se nos viene el 11º examen, pues ahorita hay que dar el examen y por supuesto daremos después los detalles, pero como te digo, se viene trabajando desde septiembre y pues acá estamos. El proyecto Quito Blues se ha convertido en el epicentro de uno de los mejores festivales de Latinoamérica. ¿Qué artistas han participado y por qué se lo considera de esta manera? Es muy, pues, muy interesante tu pregunta, Jay. Pues bueno, que hemos visitado, con valga la redundancia, algunos países hermanos. Tú ves festivales, pues ves a los músicos tocar en el escenario y pues se acabó el evento, ¿no? En cambio acá tienes un festival multidisciplinario, que eso lo hace diferente, donde ves diferente género artístico en escena, donde aparte es interactivo, donde el público va a disfrutar de unos talleres con grandes artistas ecuatorianos, asimismo con una muy buena propuesta internacional. Hemos tenido músicos como Sugar Blue, un reconocido músico que le acompañó en la armónica a los Rolling Stones. Hemos tenido a esos últimos años a Billy Branch, que es considerado como uno de los mejores músicos de blues en Estados Unidos. Hemos tenido a Laura Hall, a Sandra Hall, otra de las grandes también. Hemos tenido mucha gente que le han hecho ver al festival como uno de los mejores festivales de Latinoamérica, ¿no? Y en esta ocasión también el festival contará con poesía blues, fotografía, ballet blues. ¿Qué baile blues. ¿Qué otros géneros estarán presentes dentro del festival? Pues como te menciono, no es que sea la primera vez, estamos hablando de seguir formando y ya ganando un espacio. Estamos en la tercera ya muestra de baile blues, tercera de grafitis de blues, sexta muestra de poesía blues. Y bueno, pues por supuesto nunca nos tenemos que olvidar también de los ya esperados y siempre requeridos talleres, clínicas, conferencias, videos de los que, como decía, con grandes artistas ecuatorianos y por supuesto con grandes artistas del exterior. Vamos a tener cosas interesantes, vamos a ver este año también una gran propuesta desde México, donde Jorge Ledesma, pues este gran músico reconocido de follaje de México, él va a presentar el libro de blues. En la parte va a dar un taller de armónica. Vamos a tener un representante de Honer, como es David Tanganelli desde Brasil, que él también va a estar en el primer congreso hablando un poco también de lo que es el sponsor y el apoyo a un artista. Asimismo, pues va a dar un taller de armónica. Y lo interesante también es que ver estos grandes músicos que vienen de otros países para el taller, pues son músicos también, ¿no? Entonces ellos también van a participar en los jams, nos van a acompañar en Crónica Roja, en Blues Project, en algunos proyectos musicales de acá de Ecuador. El festival justamente se inaugurará en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuéntanos qué día y qué es lo que el público va a poder ver. Bueno, un millón de gracias nuevamente al espacio que nos brindan. A las 3 de la tarde, cordialmente invitados a todos los medios y a todo el público, pues estamos dando la rueda de prensa a las 3 de la tarde y pues vamos a tener cosas interesantes, vamos a tener talleres, clínicas, vamos a tener también la en escena también una banda también como es Orion Band, que tal vez tú lo conoces, un gran guitarrista como Jonathan Zarzosa. Bueno, vamos a tener bastante gente que vamos a tener un jam de blues también y por supuesto vamos a hacer la inauguración de la cuarta muestra fotográfica del Quito Blues. Vamos a tener una reseña también recopilatoria del 2008 al 2017 de todo lo que se ha venido dando, ¿no? En esto quiero hacer un stop y también agradecer a mi familia que ha estado siempre conmigo con las alegrías, tristezas de lo que es hacer gestión cultural. Pues por supuesto a mi esposa Margarita, pues un abrazo enorme, pues ahora ya regresó para los Estados Unidos, pues ha sido un baluarte también en el tema del festival, millón de gracias también. Y justamente ahora que nos hablas de tu esposa, la mujer ha estado muy presente dentro de estos festivales, ¿no? Han tenido mucha presencia de mujeres artistas. ¿Sabes qué es importante topar ese tema, no? Porque el involucramiento de género, asimismo de públicos, pues es muy interesante, ¿no? Ver, para mí significa bastante ver músicos, ver muchachos jóvenes que tienen 14, 15 años y que estén disfrutando de un género como es el blues, ver la chica, la propuesta en público, mujeres disfrutando de un blues entre jóvenes de media edad y bueno, pues por supuesto también adultas y por supuesto ver en escena grandes guitarristas, grandes armonicistas, grandes cantantes de Ecuador y por supuesto de otros países. Ha sido también algo chévere que ha hecho el Quito Blues también, ¿no? Pato, la Casa de la Cultura Ecuatoriana no será el único escenario que disfrute del Quito Blues 2018. Vamos a tener también otros espacios, como tú mencionabas, uno de esos, una de las locaciones, pues estamos en este que es el Museo de Arte Moderno. Saludos a la Pati Noriega también. Vamos a estar en el Teatro Prometeo. Vamos a estar en otra locación, esta que queda en la 10 de agosto, como es el Centro Cultural Benjamín Carrión. Y por supuesto, 3 días, pues vamos a vivir de mucho blues y rock and roll, como es la Plaza Foch. No se olviden, jueves 16, viernes 17, sábado 18, en esta recordada y bueno, pues querida Plaza Foch, pues se van a brindar los 3 días de festival grande, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. No nos olvidemos, el evento es de entrada libre, así que bienvenidos todos. Cuéntanos un poquito qué es lo que el público va a poder disfrutar, por ejemplo, en escenarios como el Teatro Prometeo. En el Teatro Prometeo, pues vamos a tener, por decirte, pues vamos a estar con un gran guitarrista. No se olviden, este va a ser un muy buen taller de un gran músico reconocido de Estados Unidos en guitarra y también en voz, como es Damon Van Buren. Vamos a tener un taller junto a un gran bajista como lo es Sebastián Casís, y no nos olvidemos que este día también pues estamos con la sexta muestra de poesía blues, donde vamos a estar con grandes poetas ecuatorianos y también de fuera, asimismo pues el primer día del Congreso el Congreso Latinoamericano de Blues, y bueno, pues ya con toda lo ya conocido, ¿no? Talleres, clínicas dictados con grandes artistas, ¿no? Nacionales y extranjeros. ¿Y en el espacio de Benjamín Carrión? En la Benjamín Carrión, pues se caracteriza estos espacios alternativos con ese tema mismo, ¿no? De tener estos espacios de talleres. Vamos a tener a una gran artista que reside acá en Ecuador, como es la Elena Guiarcova, cantante de la Big Mama Baby, que va a dar un taller de canto blues. Vamos a tener desde Brasil, como les mencionaba, el día martes en el Centro Cultural Benjamín Carrión, un gran artista reconocido, representante de Honor, pues que va a brindar también un taller de armónica. Vamos a tener infinidad de cosas. El Pato Vázquez, también ecuatoriano, baterista también de la Hot Choclo y también de Blues Project Rolling, él va a brindar también un taller de batería. Vamos a tener cosas muy chéveres, así que ya saben, el público cordialmente invitado, se acerca, ya se vienen, quedan pocos días para esta fiesta blusera que va a vivir la capital. Como tú lo mencionaste, es un festival multidisciplinario que junta tanto la música como la poesía. ¿Cómo ha sido este aspecto, no, de juntar la palabra con la música? Bueno, pues a la final es arte, ¿no? A la final es arte y estamos fusionando con el género, como es el blues, ¿no? Es multidisciplinario. Y ver que en la lírica, pues mucho tema del blues, pues tiene ese sentimiento. Hablar de blues, pues hablar del sentimiento, del sentir, y hablar de poesía igual, ¿no? Entonces, al mezclar ciertas líricas del blues mezcladas con la letra y expuestas en un papel, hemos tenido cosas muy interesantes de algunos países, ahí justo está en la página también, que nos han escrito de México, nos han escrito de Argentina, nos han escrito de algunos países haciendo poesía blues. Entonces tú reflejas en cierto modo pues la vivencia de un blues escrita en una poesía, relato, cuento, ¿no? Y entonces estamos allá en la sexta edición de poesía blues. Y de esta manera queremos agradecer de forma especial a Patricio Recalde, productor del Festival Quito Blues 2018, por su participación. Y queremos terminar, Pato, con una invitación a todo el público para que se dé cita este lunes 13 de agosto. Antes que nada, también, Jay, quería agradecer a todas las bandas, también a toda la gente, a los artistas, músicos, medios, y también saber que en Ecuador hay grandes artistas, hay grandes músicos que necesitan, como decía, el espacio, la difusión y, por supuesto, el apoyo, ¿no? Grandes bandas, como son los Blues S.A., como es la Hot Choclo, que va a estar con Jaime Guevara, tenemos el Antonio Vergara en Guayaquil, este año va a estar Lucas Napolitano, hijo de Héctor Napolitano. Estamos apostando también con las bandas nuevas, porque en Ecuador hay talento. En Ecuador hay talento, pero hay que saberlo difundir, hay que darles el espacio también. Así que arriba Ecuador, arriba el arte, arriba la cultura. Se viene el Festival Internacional Quito Blues, no se olviden. Arrancamos, no nos olvidemos, mañana, la primera parada de Quito Blues. Estamos mañana en Tulcán, saludos a Tulcán, saludos al núcleo de la Casa de la Cultura de Tulcán, donde arrancamos con la primera parada del Quito Blues, con el primer Festival Internacional Tulcán Blues 2018. Y pues ya estamos en el Quito Blues del lunes 13 al sábado 18. Entrada libre, pues esto es para la capital. Y así es, agradeciendo a todos los artistas que se presentarán, les queremos recordar que la cita es el lunes 13 al sábado 18 de agosto, con entrada gratuita al Quito Blues 2018. Todos invitados. Regresamos con ustedes de estudios.